regresará para estar todo el año con ustedes a partir del próximo lunes 4 de abril, lunes a lunes, como siempre, por RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. Por supuesto, todavía un poco triste porque la final, no se pudo en la final por segunda temporada de manera consecutiva. Las cosas dieron un vuelco realmente inesperado. Luego de que Magallanes ganó el primer juego fácilmente a los Tigres de Aragua en la gran final y luchando muchísimo, pudo ganar el segundo con un hit de Luis Rodríguez, y en el tercero, ya ustedes saben la historia, se estaba tan solo dos outs de poner la serie tres juegos a cero. Llegó la reacción del equipo de los Tigres de Aragua, y el equipo de los Tigres, a partir de esa reacción que tuvo en el juego número 3, logró llevarse entonces el campeonato. Fue la cuarta final consecutiva para el equipo de los Navegantes del Magallanes. En mi opinión, un balance positivo. No todos los equipos de la liga pueden darse el lujo de jugar cuatro finales de manera consecutiva. Eso se llama ser consistente con la organización. Eso se llama ser una organización que trabaja año a año y que sigue evolucionando con todo y los resultados positivos de las últimas temporadas. Pero nadie mejor que Roberto Ferrari, presidente del equipo de los Navegantes del Magallanes, para que podamos conversar un poco acerca de esta versión 2015-2016 del equipo Navegantes del Magallanes, y por qué no, lo que viene para la 2016-2017. Sabemos que ya Roberto y todo su equipo está trabajando con miras a darnos muchas satisfacciones una vez más en la próxima temporada. Roberto, muy buenas noches, como siempre un verdadero placer darte la bienvenida en la Hora Magallanera. Bueno, muchas gracias, Carlito, para nosotros siempre también es un gran placer estar con este tan prestigioso programa, y a la orden, pero cualquier cosa. Bueno, ¿cómo han sido estos días, Roberto? Porque independientemente de que el equipo volvió a llegar a la final, por la forma como comenzó la final, esperábamos que el equipo pudiera ganar nuevamente, sin embargo, se crecieron los Tigres de Aragua. Bueno, mira, explicarle un poco los sentimientos que nos han acompañado en estos días no es fácil. Por supuesto, y haber tenido tan cerca el objetivo que final y que todos tenemos, todos los 8 equipos tienen cuando empieza este campeonato, y haber tenido tan cerca la obtención del título, por supuesto, causa seguramente un malestar, una situación, digamos, de tristeza, de bueno, son sentimientos muy muy difíciles de explicar, ¿no? Pero bueno, como tú decías, obviamente haciendo el balance, decir que nos sentimos satisfechos, no sé si sea la palabra más adecuada, porque obviamente aquí uno trabaja para ser campeón, pero bueno, sí, podemos decir que fue un balance positivo, llegar a una cuarta final seguida. No es fácil hacerlo, son un poco los equipos que lo han hecho a lo largo de toda la historia de la liga, y bueno, y tener por lo menos la convicción de que tenemos una base sólida para que en la futura temporada de su triunfo por lo menos haya una alta posibilidad, una alta probabilidad de que se sigan presentando. Magallanes este año, de las cosas más importantes fue presentar varios muchachos jóvenes que deben ser en un futuro muy corto plazo, columnas importantes del equipo, y bueno, y el año que viene seguramente se presentarán más, porque tenemos una gran cantidad de talento, no solamente en cantidad sino en calidad, y bueno, el año que viene tendrán la oportunidad, a lo mejor algunos de los que ya se presentaron este año, de volverse a presentar, y seguramente se presentarán nuevos prospectos, nuevos muchachos que pronto serán ídolos también. Claro, Roberto, pero es que revisando hoy, digamos, la temporada completa para hablar acá en la Hora Magallanera, mira, Humberto Arteaga, Eric Leal, Henderson Franco, Sammy Díaz, Víctor Vélez, Luis Martínez, Kevin García, Luis Arraez, Luis Rico, y bueno, y la joya Joander de la corona, Méndez, por decirlo de alguna manera, Méndez, claro. Zambrano y Senzatela, ¿no? Sí, entonces, y Joander Méndez también. Joander Méndez, claro, entonces podemos, mirando que todos estos jugadores participaron con el equipo y que fueron protagonistas también da cara a pensar de que van a seguir viniendo cosas muy buenas. Es así. Y bueno, y los cambios que se pudieron hacer, bueno, todos vimos lo que pudo aportar Luis Rodríguez, que le valió ese título del regreso del año. Fue, digamos, el jugador más consistente que creo que tuvimos durante toda la temporada en el equipo. Lamentablemente, bueno, también vinieron esas lesiones en esos momentos importantes. Particularmente creo que, sobre todo la lesión de Sucre, independientemente de que Apodaca hizo un buen trabajo, pero creo que la lesión de Sucre fue la más determinante de las tres, porque sin quitar, digamos, importancia, por supuesto, a la ausencia de tanto de Luis como de Ronnie, que son el shortstop y la segunda base, pero digamos, todo el mundo sabe que la importancia del catcher dentro de la estructura del equipo, dentro de la conducción del juego, y Sucre de verdad que lo estaba haciendo de una manera excelsa, de verdad, y creo que la pérdida de él fue, digamos, de las tres que tuvimos, la que más pesó, digamos, al final. Sí, Roberto, y haber traído no solamente a Sucre y a Luis Rodríguez, sino también a Goyito Martínez, por peloteros que en los últimos años habían aportado poco, que habían estado poco por acá con el equipo, como el caso de Callaspo, termina siendo positivo porque además te deja peloteros de todos los días de jerarquía para próximas campañas. Nosotros somos de la idea que en este campeonato, aquí en el béisbol venezolano, hay que buscar ese justo equilibrio entre los jóvenes y los peloteros de experiencia. Lamentablemente, todos sabemos que, bueno, los grandes ligas han tenido limitaciones para jugar y nada hace pensar que eso vaya a cambiar, sino más bien a ponerse peor en ese sentido. Entonces, ese justo equilibrio entre los muchachos jóvenes y los peloteros de experiencia, que ya no tienen ese estatus de grandes ligas, pero que en esta liga son muy importantes, es lo que hay que buscar, y el que logre, digamos, conseguir esa ecuación de la mejor manera posible, son los que al final van a ser equipos triunfadores. Y termina siendo, Roberto, algo contradictorio, ¿no? Pero Magallanes ha tenido tanta pupila y ha tenido tanto éxito firmando peloteros en los últimos años, que parece mentira, ¿no? Pero por la dinámica del béisbol invernal, por todo esto de las prohibiciones de los peloteros para jugar en el Caribe, uno se encuentra con que, por ejemplo, uno tal vez no sea tan optimista en ver mucho en Venezuela a Yoandier Méndez y a Senzatela, por ponerte un par de ejemplos, y Magallanes pudo disfrutar poco de Altuve, pudo disfrutar poco de Elvis Andrus. Yo no sé si Eduardo Rodríguez sabe dónde queda el José Bernardo Pérez de Valencia. Entonces es algo contradictorio, Roberto, porque el equipo ha sido muy exitoso en su departamento de escauteo, ha sido muy exitoso firmando talento, pero lamentablemente como que la realidad es más complicada de lo que parece, ¿no? Sí, es lo que decíamos, pero sí, lo que hay que tener claro es que uno no puede dejar de firmar, porque siempre alguno va a jugar, así como este año pudieron hacerlo ese lote que tú dijiste, bueno, probablemente el año que viene jugarán algún otro, algunos de estos van a poder todavía jugar. El año que viene es un año particular por la cuestión del Clásico Mundial. Entonces, bueno, ya hemos visto a algunos de los Grandes Ligas que se han, digamos, adelantado, ya, digamos, manifestando su intención firme de jugar, que ya han hablado con sus equipos y que eso es una preparación para ese Clásico. Bueno, va a ser un año particular este año que viene, la próxima temporada. Por ese lado, a lo mejor tendremos un año en ese sentido afortunado, digamos, para sobre todo para el aficionado también, que pueda ver a peloteros que lo que tú dices, que ha visto poco y que en el futuro verá siempre menos. Entonces, eso que es tan importante, lo que repito, ese equilibrio y tener peloteros de experiencia que acompañen siempre a esos novatos que siempre van a estar saliendo y siempre van a tener su participación y su oportunidad de juego. Claro, porque aparte de los que nombramos, que aparecieron por primera vez con el equipo en esta temporada, están los Eduard Pinto, los Albert Martínez, los Luis Domoromo, que son peloteros jóvenes y que ya poco a poco se vienen terminando de establecer en el equipo Magallanes. Así mismo es. Lo importante es, por eso que digo yo que tenemos que tener la firme convicción y la tranquilidad, podemos decirlo de esa palabra, que el futuro de Magallanes va a ser sólido, va a ser, digamos, de un futuro promisor, porque hay mucho material, aunque, bueno, como los cambios siempre son cosas importantes también, parte importante de este negocio, y Magallanes en ese sentido nunca se han, digamos, negado, siempre ha estado, digamos, en primera línea en ese sentido, y vamos a seguir haciéndolo de esa manera. Trataremos de traer alguna pieza para complementar lo que ya tenemos, y también porque creemos que el año que viene, es posible que las condiciones, económicas cambien drásticamente, y es algo que, bueno, que por supuesto tendremos que hablar internamente los equipos en la próxima convención, pero todo hace pensar que el año que viene económicamente va a ser distinto a lo que ha sido los últimos años, y eso no sé si puede afectar el negocio como se ha llevado hasta los momentos. A lo mejor será una manera un poquito distinta de hacerlo, pero vamos a ver cuando se pueda conversar, digamos, todos los 8 equipos junto con los representantes de la liga, y ojalá estemos pensando erróneamente, pero y creo, adelantándome un poquito a las cosas, que un poquito este negocio tiende a cambiar a corto plazo. Estamos conversando con el presidente de los Navegantes del Magallanes, Roberto Ferrari, en esta última entrega de la temporada 2015-2016 de la Hora Magallanera. Roberto, este año, ¿qué cantidad ha importado, no? Se pudo traer a Venezuela, ¿no? Y de todos los tipos, porque Magallanes trajo a veteranos como Lorenzo Barceló, a tipos como Morris, como Leroux y como Blevins, quienes ya habían estado en Venezuela, a prospectos como Ryan Cordell, que lamentablemente no pudo rendir en Venezuela, y a tipos como Freeman, ¿no? Que dejó una sensación extraordinaria en su participación por Venezuela, sin contar, por supuesto, a dos que ya los hemos nacionalizado, ¿no? Como Adonis García y el cerrador Hassan Pena. Háblanos un poquito, Roberto, este año, y sin contar tampoco acá los dominicanos, ¿no? Que refuerzan generalmente al equipo en el mes de enero. Háblanos un poquito el balance de lo que fue la importación. Sabemos que la importación es una lotería, ¿no? Pero digamos, en cuanto al rendimiento que pudieron aportar estos jugadores para el equipo. Sí, yo creo que también ahí el balance es bastante positivo en general, digamos, por supuesto, no todos los peloteros fueron, digamos, efectivos al 100%, como a lo mejor uno tenía la expectativa siempre cuando los trae, pero digamos, aquí lo importante en este negocio no es quedarse en el aparato, si eso puede ser, digamos, una manera coloquial de decirla, sino siempre estar pendiente, porque como son temporadas tan cortas, no se le puede dar mucha oportunidad, digamos, a los peloteros de que a lo mejor se recuperen de uno en long, o los lanzadores puedan, digamos, tener varias actuaciones para, digamos, llegar a su punto óptimo de rendimiento. Por eso es que hay tanto, digamos, tanta rotación, porque bueno, hay que, digamos, cuando alguien no funciona, digamos, a corto plazo, no se le puede dar mucho chance. Pero en lo que tú decías, en líneas generales estamos bastante satisfechos también de la importación. Si pudiéramos revisar a lo mejor al final, la gente le quedó a lo mejor el mal sabor o el sin sabor, no sé, de la actuación a lo mejor de particularmente de Félix Pérez, pero bueno, eso son cosas que pienso en este negocio han pasado y seguirán pasando. Nadie podía pensar, a lo mejor lo que tú decías también, la única actuación mala que podemos pensar que tuvo Hassan Pena en toda la temporada fue en ese fatídico tercer juego de la final, y vuelvo y repito, son cosas de este negocio, son cosas que han pasado y seguirán sucediendo. Por eso es que es tan importante también a veces aquí el factor suerte, que siempre es algo, digamos, que tiene su peso, que los peloteros estén 100% sanos toda la temporada y 100%, digamos, productivo al 100%, y esos factores uno no puede manejarlo, por más que, digamos, que programe o que haga todo lo que tenga que hacer en la teoría, en el papel, hay factores, digamos, del azar que intervienen y que alteran, digamos, los planes. Sí, no, así es, hay que hacer los movimientos al momento y después esperar. Félix Pérez era, no voy a decir obligado, ¿no? Pero se caía de Maduro, muy criollo, que era una selección de lujo para Magallanes. Lamentablemente no rindió lo que se esperaba, pero como tú dices, Roberto, así es el juego. Y dentro de los importados, Roberto, ya, por ejemplo, los casos muy particulares, ¿no? De Adonis y Pena, ya incluso se pudo conversar algo, la disposición de ellos de seguir reforzando el Magallanes en la próxima temporada. No, bueno, por supuesto, digamos que es muy temprano, aunque ellos públicamente lo han manifestado. Ahorita, bueno, Adonis depende, por supuesto, de su presencia, de su actuación en Grandes Ligas. Digamos, eso me influirá, digamos, en su disposición o en su posibilidad de regreso a Venezuela. Y con Hassan, él va a probar suerte en el béisbol de Oriente. Esperemos que eso no afecte, digamos, que esté aquí presente para con nosotros a partir de octubre. Pero en principio son dos piezas que la única manera de que ellos no vengan es que ellos no puedan o no quieran. Y hasta ahorita ellos tienen por lo menos toda la disposición de hacerlo. Roberto, con respecto al cuerpo técnico, los resultados del Magallanes con Carlos García al mando están a la vista, no hace falta que nosotros acá le digamos cuál ha sido el resultado del equipo Magallanes desde que Carlos García tomó el timón. ¿Existe la posibilidad o la gerencia está o tendrá la tendencia a ratificar a Carlos García? ¿Van a evaluar un poco la situación con Carlos? ¿Qué nos puede decir con respecto al almirante García? No, mira, hemos conversado con él. Él está tomándose unos días de descanso ahorita en su tierra natal, antes de regresar a Estados Unidos. Vamos a hablar con él el fin de semana, pero con lo que tú dices. No hay ningún motivo por el cual él no regrese. El único motivo sería que él no pueda, por algún motivo, pero básicamente la idea sería ratificar a todo el cuerpo técnico. Ese sería básicamente lo que nosotros tenemos pensado, pero, como repito, eso es algo que, bueno, a más tardar el sprint training el mes que viene, eso debería, digamos, ya ser oficial. Pero lo único que se faltaría sería tener esa conversación con Carlos, pero en principio no debería haber ningún inconveniente. Sí, bueno, claro, los resultados están a la vista, Roberto. Sí, no, eso no tiene discusión. Por supuesto, uno entiende a veces la gran cantidad de managers de tribuna que son libres y tienen todo, digamos, el derecho a opinar y por supuesto, nadie es infalible. Es posible que en algún momento, a lo mejor, no sé, los movimientos no hayan sido lo más acertados, pero lo que tú dices, un balance general, los resultados están a la vista. O sea, fuimos el equipo más ganador de la temporada regular, ganamos las dos semifinales, no ganamos ese tercer juego de la final por digamos, las cosas de este juego, del béisbol, y bueno, listo, el balance es más que positivo, ¿no? Nadie puede decir lo contrario. Así es. Roberto, nos hablaste de algunos peloteros establecidos del Magallanes que ya incluso han tenido algún acercamiento con respecto a la próxima temporada. Yo entiendo lo complicado del caso, pero te lo pregunto porque esa interrogante nos la hacen los fanáticos casi que a diario. Félix Hernández encendió la mecha diciendo que él quiere jugar con Magallanes y Félix dijo que él habló con Larry, que habló con ustedes, a ver si se puede lograr algo, ¿no? ¿Eso es cierto? ¿Se pudiera intentar algo con Félix Hernández, que sabemos que es difícil, a lo mejor imposible que pueda jugar acá en Venezuela, pero te lo pregunto esto a raíz de las declaraciones que ha dado Félix y el acercamiento que ha tenido. Lo hemos visto mucho en Valencia, incluso se está preparando en el José Bernardo Pérez para lo que será su temporada con los Marineros. Mira, por supuesto que sería un gran honor y de verdad que complace mucho poder a Félix expresarse de esa manera. Por supuesto, claro, ahí intervienen otros factores. Tenemos que sentarnos con Lara. Sí, o sea, no voy a decir que no se ha conversado el tema sin llegar a ningún pormenor, ni a ninguna, ningún acuerdo previo ni nada parecido, pero sí se ha conversado el tema y quedó pendiente para conversar, para, sentarnos un poquito más seriamente ahorita, próximamente, puede ser en sprint training, puede ser en la convención, o puede ser antes, pero sí vamos a sentarnos con Lara, por supuesto, siempre dentro de que sea una cosa, manejable. Así es. Sabiendo, conociendo, por supuesto, de qué estamos hablando, pero sí hay, la intención de ambas partes de conversar. Entonces, bueno, veremos si podemos llegar por nuestra parte, haremos todo el esfuerzo que tengamos que hacer para que eso sea, sea un hecho, ¿no? Es lo que te decía, este año próximo con la cuestión del Clásico Mundial, va a ser un año particular, y creo que un año beneficioso para la Liga, por supuesto, porque bueno, habrá la oportunidad de ver, por lo menos por un lapso de tiempo, en el mes de diciembre, calculo yo, quería adelantarme mucho, peloteros que ha sido difícil verlos y que será difícil verlos en futuro. Así es, ¿nos podrías decir, Roberto, algunos de los nombres que se han acercado al equipo para manifestarle su intención, por supuesto, entre los peloteros establecidos en grandes ligas del equipo? No, seguramente, mira, tanto Altuve como Pablo Sandoval ya han manifestado su disposición, e inclusive su seguridad de que van a estar con nosotros. Hablándote de dos, ellos dos, sí puedo dar fe, porque he conversado con ellos del tema y ellos me lo han dicho abiertamente y claramente. De otros he tenido, me han llegado rumores, pero de estos dos sí puedo dar, fe cierta, porque ellos lo han manifestado ya en más de una ocasión personalmente. Roberto, una última pregunta, por supuesto, siempre dándote las gracias por estar con nosotros una temporada más en la Hora Magallanera. Tú sabes que a veces cuando leo a los fanáticos que dicen, bueno, que la temporada de Magallanes fue un fracaso porque no ganó el campeonato. Primero me hace sentir mal que se piense de esa manera, pero por otra parte me hace sentir bien porque estamos en una organización con un altísimo nivel de exigencia, ¿no? Y de excelencia. No es suficiente llegar a las finales, sino también tratar de ganarla dentro de lo posible. Y Magallanes tiene 4 finales de manera consecutiva. ¿Cuál sería, Roberto, a grosso modo, porque por supuesto faltan muchísimas cosas que ver, muchísimas cosas que evaluar con respecto a esta temporada 2015-2016? Si yo te digo, ¿qué es lo mejor que te dejó esta temporada? ¿Qué me dirías? No, lo que conversamos hace un rato, la oportunidad que hubo de observar a mucho de ese gran talento que tiene Magallanes en su cantera, fue un año, yo no me acuerdo, tengo 20 y pico de años en este negocio ya, no me acuerdo de un año donde hayan debutado tantos peloteros, con proyección, en el béisbol de organizado. Entonces, creo que hay muchos puntos para resaltar, pero creo que ese es, lo más importante, porque eso le da a uno esa, tranquilidad o esa expectativa de que el futuro va a ser muy, muy positivo, muy promisor, porque hay con qué. Y no son todos los que debutaron, no son todos los que teníamos, todo el arsenal, que pues si podemos llamarlo de esa manera, hay varios que no pudieron hacerlo por lesiones o porque su equipo no le dejaron, y eso da bastante, tranquilidad para el futuro. Así es, y por ejemplo José Rondón, que tal vez era un pelotero importante en la planificación, se lastimó, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente, no pudo estar con nosotros desde el principio, hay varios catchers, del futuro que también que vienen por ahí, que prontamente van a dar bastante de qué hablar. Hay mucho material, ¿sí? Eso de verdad que nos hace ver el futuro con mucha con mucho optimismo. Roberto, la posición de Magallanes con respecto al formato con el que se jugó en la temporada, ¿cómo ve Magallanes la manera como se jugó y si Magallanes ve factible algún tipo de movimiento, algún tipo de modificación para la próxima campaña? Magallanes dejó clara su posición desde un primer día y sigue manteniendo clara su posición. A nosotros nos gustaba cómo se jugaba antes, a nosotros nos gustaba cómo se jugaba el round robin. Por supuesto, entendemos que económicamente, la manera como se jugó este año, por supuesto, digamos, viendo solo y exclusivamente la parte económica, es más conveniente de lo que se venía haciendo. Pero, y no hay que olvidarse que esto al final de cuentas es un negocio, ¿no? Un profesional, y tiene que ser un negocio que dé utilidad, porque si no, no puede que haya algunos equipos que estén fracasados, que estén, digamos, en mala posición económica, no es conveniente para, digamos, lo que es el espectáculo. Pero bueno, vamos ahorita a la próxima jornada de reflexión, será para final de este mes. Podremos, digamos, tener más claro, digamos, ya con los números finales, a ver, digamos, no solamente opinar por percepción, sino opinar ya con, digamos, con base cierta y buscarle solución a, digamos, buscarle un entendimiento entre los equipos. Yo creo que en este momento, según lo que hemos podido sondear, está parejo, digamos, mantener este formato o eliminar los puntos, que básicamente ha sido, digamos, el tema más de discusión de que ha habido con relación a esta nueva forma de jugar, ¿no? No quiero adelantarme, quisiera tener un poquito más de base ya para, digamos, poder dar una opinión más cierta, pero bueno, nosotros insistimos en que nosotros nos gustaba cómo se jugaba antes, que creo que deportivamente era la mejor manera, porque el round robin le daba oportunidad a todos los equipos digamos, derrotar la sede, que los fanáticos pudieran ver en su estadio a varios equipos. Era más justo deportivamente que tú tuvieras 16 juegos para lograr, digamos, dos puestos para ir a la final. Las series son emocionantes, pero son más relancinas en ese sentido. Entonces, nosotros insistimos en que nos gustaba como se jugaba antes. Roberto, queremos darte las gracias por estar con nosotros en una vez más en La Hora Magallanera, por todo el apoyo que nos brindas en este espacio. Nosotros también hemos comprendido que la fanaticada magallanera, ya lo sabíamos de hace tiempo, es la más grande del país y que está ávida de tener información de su equipo año a año. Así que bueno, este año te vamos a estar llamando con más frecuencia, Roberto, porque La Hora Magallanera, en vez de regresar en octubre, va a regresar en abril para estar todo el año llevando noticias acerca del equipo con mayor cantidad de seguidores en todo el país. No, siempre la orden, Carlito. Tu programa y el circuito son, digamos, parte ya integral de la casa, de digamos, lo que es el ADN de Magallanes. Y estamos a la orden siempre para darle al público y la mayor cantidad de información posible. Un placer, mis amigos, haber conversado con Roberto Ferrari en esta última entrega de La Hora Magallanera en esta temporada 2015-2016. Nosotros, mis amigos, hacemos un corte publicitario y al regreso también vamos a escuchar las impresiones de nuestro compañero Giner García. Estamos en La Hora Magallanera. Ten siempre contigo tus documentos, fotos, videos y música favorita grabadas en tu pendrive. Liberty Electronics te ofrece pendrive totalmente originales. Despachamos en todo el territorio nacional. Estamos ubicados en la mezanina del Centro Comercial Liberty Center en La Hollada, Caracas. Teléfono 0212-714-5152 y 0212-542-0862. Liberty Electronics, en papelería y computación, tu mejor opción. Fundación Grupo Cordialito, incentivando futuros. Síguenos en Twitter a través de @fund_cordialito. Fundación Grupo Cordialito, incentivando futuros. Publicidad. Todos tenemos un amigo que es el papá de los chistes malos.

Pero mira, Carlos, por supuesto que dentro de la afición y de todo aquel que está cerca del equipo Magallanes, hay un sentimiento de, bueno, como decía Roberto, que quizás es difícil describirlo, ¿no? Un sentimiento que incluye muchas cosas. Hay frustración, dolor por no haber conseguido el dato, y eso es natural, eso es obvio que tiene que sentir frustrado y todo aquel que quiera el Magallanes, porque el gran objetivo es... Bien, estamos teniendo algunos inconvenientes con la comunicación con nuestro compañero Jenner García. ¿Sigues allí, Jenner? Primer término, Magallanes llega a su cuarta final en forma positiva, algo que no es fácil de hacer, lo han conseguido pocos equipos en la liga. En segundo lugar, los Navegantes terminaron con el mejor récord en la ronda eliminatoria y después dejaron en el camino a dos equipos que terminaron con récord positivo en la temporada regular, como fueron León de Caracas y Caribes de Anzoátegui. Lamentablemente se estuvo muy cerca de conseguir el título. Ese noveno inning del tercer juego fue el punto de quiebre, cambió todo a partir de ese momento, en el cual el equipo de los Tigres de Aragua, mejor cerrador de la liga, no en esta temporada, sino en los tres últimos años, logra empatar el juego para después terminar ganando, y de ahí en adelante el equipo de los Tigres mandó de manera contundente. Pero a ese hecho de llegar a una cuarta final, hay que sumar la presencia de una cantidad de figuras jóvenes que se abrieron paso dentro del equipo del Magallanes, que comienzan a ser importantes y que van a ser aún más importantes a partir de la próxima temporada. Eso sin olvidar que algunos peloteros, y eso lo mencionabas también en la conversación con Roberto Ferrari, algunos jugadores que, como el caso de José Rondón, que probablemente ha debido ser el shortstop de este equipo Magallanes de no haber seleccionado, o un Luis Tinoco, por ejemplo, que es un lanzador con el talento a un nivel, lo sitúa de manera similar a un Joander Méndez, a un Antonio Zapatela, a un Jesús Zambrano. Luis Tinoco no pudo estar, pero es otro brazo, figura de esas que va a estar presente en el futuro. Entonces creo que ahí hay otro factor importante, ¿no? La presencia de un grupo de peloteros jóvenes que ya son y que van a aportar mucho más, pero a ellos debemos sumar también un grupo de peloteros de los que llamo los guerreros de esta liga, los peloteros que funcionan, los que están aquí el 6 y 7 de octubre y que están hasta el final de la temporada y que son los que en este momento terminan siendo la base, por decirlo, los Luis Rodríguez, los Martín. Bien, seguimos teniendo algunos inconvenientes con la comunicación con nuestro compañero Jenner García, quien nos está haciendo su balance acerca de esta temporada 2015-2016 del equipo de los Navegantes del Magallanes. Jenner. Bien, mientras recuperamos la comunicación con Jenner García, nosotros vamos a aprovechar para hacer otro corte publicitario y al regreso seguiremos conversando con Jenner García aquí en este último programa de la temporada 2015-2016 de su espacio La Hora Magallanera. Pausa y en breve regresaremos ya para el cierre. Fundación Grupo Cordialito, incentivando futuros. Síguenos en Twitter a través de @fund_cordialito. Fundación Grupo Cordialito, incentivando futuros. Liberty Electronics te ofrece los mejores precios y marcas en papel, carta, oficio y extraoficio. Despachamos en todo el territorio nacional. Estamos ubicados en la mezanina del Centro Comercial Liberty Center en La Hollada, Caracas. Teléfonos 0212-714-5152 y 0212-542-0862. Liberty Electronics, en papelería y computación, tu mejor opción. Publicidad. Todos tenemos un amigo que es el papá de los chistes malos, uno que es el papá de los videojuegos y otro que es el papá de las caimaneras. Pero solo las nuevas papas Punch de Munchy son el papá de las papas, porque son papas fritas 100% naturales, deliciosas, con concha y de corte liso. Nuevas Punch de Munchy, el papá de las papas. Papá, que Munchy este momento.

Uno puede ver a Buddy Bailey yendo, que ha sido muy exitoso, y no estar de acuerdo con las decisiones de Buddy Bailey en alguna medida, o no estar de acuerdo con las decisiones de un manager en Grandes Ligas. Pero eso es parte del béisbol, es natural, porque no todos podemos ver el béisbol de la misma manera. Lo que no es subjetivo son los resultados, y los resultados acompañan a Carlos García. Carlos García, desde que ha estado al frente del Magallanes siempre ha estado o en la final o muy cerca de la final, porque hay que recordar que el año que no logró ese objetivo, el Magallanes tuvo que ir a dos juegos extra para ser eliminado por el equipo Tiburones de La Guaira. De manera que es evidente que el éxito ha acompañado a Carlos en los resultados, y los resultados son contundentes, los resultados están por encima de cualquier subjetividad, y eso es lo que en este caso tiene que verse, ¿no? Y Carlos ha estado además consustanciado con el Magallanes, porque ha sido su equipo de toda la vida, verdaderamente siente lo que significa el equipo del Magallanes, y creo que era evidente que la directiva iba a ratificar a Carlos García, ratificación que está por darse y que solo falta seguro algunos detalles, discutir algunas situaciones para que sea ratificado formalmente Carlos García. Bueno, Jenner, y para despedir nuestro espacio, estamos listos para el 4 de abril, ¿no? Así es, Carlos. Bueno, comenzamos ahora con este proyecto de tener la Hora Magallanera prácticamente todo el año, para que toda aquella legión de magallaneros en todo el mundo pueda seguir muy de cerca la información del equipo mes a mes, sobre todo lo que va a ser la evolución de los peloteros jóvenes, lo que están haciendo los magallanes en el béisbol organizado, en las distintas ligas, y la información, ¿no?, de cómo va quedando el Magallanes, porque hay que recordar que este es un trabajo que no tiene descanso. Magallanes terminó la temporada, pero ya en este momento se comienza a trabajar para lo que va a ser la próxima campaña. De manera que invitamos a toda nuestra audiencia que año a año nos acompaña y que nos hace sentir privilegiados de contar con todos ellos, para que a partir del próximo 4 de abril nos sintonicen y nos sigan, y podamos tener ese punto de contacto durante todo el año hablando de lo que es el equipo del Magallanes. Sí, y de verdad que somos privilegiados. La cantidad de mensajes que recibimos a través de nuestras cuentas de Twitter, la cuenta de Jenner, la cuenta de un servidor, la cuenta del programa. El Instagram tiene 4 o 5 semanas nada más y ya tiene más de 10.000 seguidores, y nosotros nos sentimos realmente comprometidos en seguir con ustedes, y es por eso que a partir del lunes 4 de abril va a estar de regreso para estar prácticamente todo el año, como la punta Jenner, la Hora Magallanera. Quiero hacer unos agradecimientos antes de dar por concluido este capítulo de la 2015-2016. Quiero agradecer a Eduardo Llanes, porque este programa cumplió 20 años en esta temporada, y Eduardo siempre ha estado con nosotros acá en la Hora Magallanera, fuera de serie. Es un privilegio para la Hora Magallanera contar con una persona como Eduardo Llanes. Quiero agradecer también a Jason Maldonado, porque todos esos sonidos que ustedes escuchan en la Hora Magallanera y cuando tenemos que grabar algunas partes del programa, Jason se encarga, además de que Jason es el fundador y padre del blog lahoramagallanera.blogspot.com, donde ustedes tienen allí todos los sonidos y toda la emoción que se vive año a año en nuestro circuito. Queremos agradecer a Elio Parra, jefe de prensa de los Navegantes del Magallanes, quien se va a incorporar con nosotros en la Hora Magallanera con más frecuencia a partir del lunes 4 de abril. Elio también ha sido un bastión de este espacio, al igual que lo ha sido mi compañero Jenner García. Sin estos personajes, la Hora Magallanera no fuera posible, y sin el apoyo de todos ustedes. Así que un agradecimiento muy grande a todas estas personas que son parte fundamental de la Hora Magallanera, así como también de todos nuestros oyentes. Y por supuesto, nuestro agradecimiento a la gente de la Fundación Grupo Cordialito, a la gente de Liberty Electronics, por estar también como patrocinantes distinguidos de nuestro espacio La Hora Magallanera. Ingresaron, digamos, al final de la temporada, pero también nos han dado un gran apoyo y nos han aupado a que sigamos con el espacio también a lo largo de todo el año. Un saludo muy especial al señor Winston Díaz y a la señora Hilda de Liberty Electronics por estar pendientes con nosotros. También a nuestro hermano querido César Paparoni, el Aras La Primavera, a mi hermano Luis Machado, de Inversiones Galibali de Repuestos Wolfgang, a Joaquín Rodríguez, del Club Campestre Mañón, Guajuancho, allá en el restaurante Peyac, donde siempre sintonizan la Hora Magallanera, Gil Reyes, quien tiene un montón de años con nosotros acá en el programa, también a la gente de Granate Burger, a quienes le deseamos el mayor de los éxitos, a mi hermano Leonardo Anuncio, por estar con nosotros con Casano, y por supuesto también a la gente de Ditromac, que también se ha unido con nosotros a estar en la Hora Magallanera. Así que bueno, Jenner, nos despedimos por la 2015-2016, fue una gran temporada, vivimos muchas emociones, lamentablemente los Tigres de Aragua fueron mejores en la gran final, y a esperar que Magallanes conquiste una quinta final y que tenga para la próxima temporada su tercer campeonato en 5 años. Un placer, Jenner. Un abrazo, Carlos, un placer para mí haber compartido contigo, haber compartido con toda nuestra audiencia. Y bueno, Dios mediante, nos reencontramos en abril, el 4 de abril. Así es, desde el lunes 4 de abril regresa de nuevo su programa La Hora Magallanera. Gracias, señores, por haber estado con nosotros y gracias por habernos acompañado día a día en cada una de las transmisiones del circuito radiofónico de los Navegantes del Magallanes, siempre por RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. Gracias a Elizabeth Laguna, quien inició una campaña allí. Con mucho gusto, Elizabeth, vamos a hacer lo posible para complacerte. Y de esta manera nos despedimos con Jaime Nestares en la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado en la gerencia de marketing deportes, Eduardo Llanes en los controles. Estuvimos con ustedes en la Hora Magallanera, Jenner García y un servidor, Carlos Feo. Regresaremos el lunes 4 de abril para estar todo el año con ustedes en la Hora Magallanera. Y recuerden, @CarlitosFeo19, @HoraMagallanera, @JennerGR y nuestro Instagram, @LaHoraMagallanera, para mantenernos en contacto a diario con todas las noticias e informaciones del equipo con mayor cantidad de seguidores en el territorio venezolano, el equipo Navegantes del Magallanes. Y un abrazo gigantesco, grande, enorme para los magallaneros del mundo, quienes siempre también estuvieron con nosotros. Sigan con nosotros en RCR Deportes. Ya viene el Big Leaguer Damaso Blanco en la esquina caliente. Buenas noches. Fundación Grupo Cordialito, incentivando futuros. Síguenos en Twitter a través de @fund_cordialito. Fundación Grupo Cordialito, incentivando futuros. La Hora Magallanera es una presentación de Nuevas Punch de Munchi, que Munchi este momento. Aras La Primavera, el aras de la nueva era. Liberty Electronics te ofrece los mejores precios y marcas en papel, carta, oficio y extraoficio. Despachamos en todo el territorio nacional. Estamos ubicados en la mezanina del Centro Comercial Liberty Center en La Hollada, Caracas. Teléfonos 0212-714-5152 y 0212-542-0862. Liberty Electronics, en papelería y computación, tu mejor opción. La Hora Magallanera fue una presentación de Nuevas Punch de Munchi, que Munchi este momento. Aras La Primavera, el aras de la nueva era. Liberty Electronic, en papelería y computación, tu mejor opción. Inversiones Galibal, compañía anónima en Valencia, limpieza más allá de tu hogar. Ditromac, tu aliado en repuestos diésel. Club Campestre Mañongo Restaurante, un oasis en Naguanagua. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia, todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Restaurante Peyac, en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, el mejor ambiente de Caracas. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la casa del atleta integral. Granate Burger en Excesus, en la calle de los Cafés del Viñedo, terraza de Excesus en Valencia, próxima inauguración. Y Casa Danu, todo en lencería para el hogar, agente autorizado, ama de casa en Plaza Las Américas, en Caracas. Fanáticos, por hoy culmina la Hora Magallanera. No te pierdas nuestra próxima emisión si quieres estar al día con toda la información sobre el mejor equipo de Venezuela. Los Navegantes del Magallanes, campeones por siempre. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes.